Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. Aquí estamos de nuevo, otra buena noche para disfrutar. Antes que nada, queremos saludar a todos nuestros oyentes, que sabemos que están ahí, aunque no digamos nada. Pero bueno, más de una vez los tenemos presentes. Y en esta ocasión queremos saludar a todos los que estéis ahí, que muchas veces comentáis en la cuenta Twitter de RFC o de Confidencias en la madrugada. Y sé que estáis escuchando, estáis disfrutando de cada una de las canciones que aquí os ofrecemos. Empezamos con Bill Frisell. Bill Frisell y este Winslow Home. ¿Y quién es Bill Frisell? Pues no os preocupéis que yo os lo voy a contar ahora, después de escuchar la canción. Bill Frisell, Richard William, también conocido como, hemos dicho, Bill Frisell, pues nació el 18 de marzo de 1951 y es un guitarrista y compositor estadounidense. Pues una obra ecléctica, según se lee, integrada por folk, progresivo, música clásica, country y muchos estilos más. Y ahora seguimos con Charlie Parker, que no necesita presentación. Charlie Parker con este Dixie Atmosphere, dedicado también a Dixie Gillespie. Seguimos ahora con Jan Goldkett y su orquesta. Jan Goldkett, otro desconocido para nosotros, y que vivió entre el año 1893 y 1962, un pianista de jazz y líder de banda nacido en Francia. Vamos a escucharlo, como ya hemos dicho, con su orquesta en My Pretty Girl. Thank you. Pretty Girl, ahí estaba Jan Golkert y su orquesta, un artista desconocido, y ahora seguimos con otro conocido como es Paolo Fresu y su quinteto en este tema llamado Transparente, transparente y suave y definido. Mm-hmm. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Transparente, ahí estaba el trompetista Paolo Fresu desde Italia, y ahora viene Fats Navarro, otro clásico del jazz, Fats Navarro, el cual pues nació el 24 de septiembre de 1923 en Florida y falleció el 7 de julio del 50 en Nueva York, y fue un trompetista de jazz. A Bebop Carroll es el tema que vamos a escuchar a continuación. Después de escuchar a Fats Navarro, vámonos con Oscar Peterson, el pianista Oscar Peterson, y este Things I Want They Used To. Thank you. Las cosas que no solían ser como antes. Aquí está Óscar Peterson en el piano y seguimos homenajeando ahora a Luther Vandross, que recientemente hubiera cumplido años, y este es So Amazing. We've got amazing love. Ooh. so amazing, and I've been waiting for a love like you. It's so amazing to be loved. I'd follow you to the moon and the sky above. To the moon and the sky above. And you and I, it's so amazing to be loved. I'd follow you to the moon and the sky above. Yeah, yeah, yeah. It's so lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. So amazing, seguimos ahora con Duke Ellington junto a Johnny Coches y este Sentimental Lady. Otro artista no muy conocido es este que se llama Grandpa Elliot, y vamos a revisar un poco de su biografía. Nació en 1945 en Nueva Orleans y sigue activo. Era un músico callejero activo en su ciudad natal. Salgamos a continuación de su disco de 2009, este tema llamado We Are Gonna Make It. May not have a cent to pay the rent. Gonna make it, I know we will. They have to eat beans every day, but we gonna make it. I know we will. But if a job is hard to find, we ought to stand in the welfare line. I got your love, and you know you got mine. We're gonna make it. We are gonna make it. Aquí estaba Grandpa Elliot. Y ahora seguimos con Ellie Paper Paperboy Reed. Y este es de Satisfyer. Oh, you gals out there just running around thinking you got a good man. I'm gonna tell you straight now, baby, you just don't understand. I'm the type of man who knows just what to do. You know just what you've been missing when I get through with you. I'm gonna hold you tight and love you right, and you know that I am out of sight. 'Cause I'm the satisfier. Satisfier, yeah, yeah. I hear you ladies bragging about your man's good love. I just smile to myself 'cause I know it ain't good enough. Let me show you, honey, what satisfaction is all about. And when I get through doing my thing, you know there won't be no doubt. Oh, 'cause when I love you this away, you're gonna break right down and say, he's the satisfier. Oh, I'm the satisfier, yeah, yeah. Thank you. Jackson as the best man in town. All you men out there just running street, leave your woman home alone. I'm the one to keep the fire burning when you're not at home. Oh, cause when I love you this away, you're gonna break right down and say, I'm the satisfier. Oh, satisfier, yeah. I'm gonna satisfy you, baby. Oh, I'm gonna sock it to your mama. Oh, just let me show you, baby. Oh, cause you know that I'm the satisfier, mama. Eli Paperboy, aquí estaba con este Satisfied. Seguimos ahora con Roger Miller, este artista también con Fiestas en la Madrugada, nacido el 2 de enero de 1936 y fallecido el 25 de octubre del año 92. Este tema conocido en la película de Disney de Robin Hood, llamado Whistle Stop. Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Whistle Stop, y seguimos ahora con Soulstance y este The Time, un poco de sonido lounge para seguir animando la noche. Bye. escuchamos a Sam Paglia y este London Bossa. Vamos a hacer una bossa nova en Londres. La semana pasada, queremos decir, la edición pasada, hicimos también en Londres una canción muy interesante, pues en este caso una bossa nova. Thank you. Después de escuchar a Sam Paglia, seguimos con Dave Pike y esta versión que hizo del tema Sunny. De Sunny de Dave Pike pasamos a continuación a Chase Webster y este Like I've Never Been Gone, otro artista muy poco conocido y que te presentamos aquí en Confidencias en la madrugada en el RFC Radio. Don't give your love to someone while I'm away. Want you to think about me each night and day. And when I after being gone so long, I want it to be like I've never been gone. I'll feel your tender kisses before I go to sleep. I'll feel your arms around me. Just promise me you'll keep all your love and your kisses until I come home. So it will be like I've never been gone. I don't ask much of you, do what you wanna do, but don't let me be a fool for loving you. I'll feel your tender kisses before I like I've never been gone. So it will be like I've never been gone. Chase Webster, vamos a leer un poco de Chase Webster. Fue un músico pues que hizo bastantes canciones, entre ellas Moody Weaver, por ejemplo, por el cantante que ya hemos dicho, de country rockabilly, Chase Webster. Y ahora seguimos con Hank Mobley y este Dig This. explora o prueba esto, Hank Mobley, Dig This, y ahora seguimos para finalizar, un homenaje a Elvis Presley de la mano de Becky and the Trio, y este tema llamado It's Now or Never, que tanto conocemos de Elvis Presley. Now or Never, con esto finalizamos nuestra sesión de hoy y aquí en Confidencias en la Madrugada te emplazamos para la semana que viene, pero la buena música no termina en rfcd.es, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Saludos de Palaciego y buenas noches.